Pero ahora voy a saltar, borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo. Voy a vivir, vivir creciendo solo, solo esta vez, pero sincero. Voy a empezar a escuchar lo que siento y todo irá bien, me lo prometo. Bienvenidas. Bienvenidos a Liberando Palabras. Para todos los que están interesados en tener una vida más creativa a través de una práctica artística y más aún para todo aquel deseoso de practicar el arte de vivir creativamente. Quererte bien, estoy de nuevo entre mi espada y mi pared. Vivir creciendo, vivir aprendiendo. El futuro es hoy. Los martes de 18 a 20 horas en FM Contacto 102.9. En diferido, los jueves 9 horas en Radio Municipal San Esteban FM 88.7. Y en su página www.sanesteban.com.ar. Y también podés escucharnos online a nosotros en www.fmcontacto.com.ar o bajando la aplicación FM Contacto Oficial en Play Store. Para olvidar la oscuridad y la muerte hay que ser fuerte para sobrevivir en esta selva gris. Claro que sí, que hay que ser fuertes, muy fuertes para sobrevivir en esta selva gris. También estamos en Facebook y en Instagram en Arahatillaski o en FM Contacto 102.9 La Cumbre. Déjanos tu mensaje por escrito, sobre todo hoy que tengo que tener el teléfono abierto porque voy a tener una conversación ahora con alguien muy interesante. Déjanos tu mensaje escrito al 11 58 35 95 38. Sinceramente nos interesa tu opinión. Idea y conducción, Arahati. En control, Brenda, haciendo posible que estemos en el aire. Este es un espacio para el arte y la sanación. Liberando palabras, creatividad, innovación, transformación, paciencia, constancia, perseverancia. Liberando Palabras es un proyecto autogestivo que se sostiene gracias a los siguientes auspiciantes. Somos Punto de Luz, un nuevo lugar en la cumbre. Materiales eléctricos para iluminar lo que necesites. Conversás con Juan Balbuena y seguro encontrás lo que buscas. Comunícate al 3548-632220. 3548-632220. 25 de mayo 223, La Cumbre, al lado del Bancor. Psicóloga Gestal, especializada en duelo, terapias de avanzada, psicogenealogía y biodecodificación. Silvia González Trilla. Comunicate al 11 61 27 70 75. 11 61 27 70 75. Atiende en el centro de la cumbre, haciendo de la terapia una experiencia agradable y sanadora. Thank you. Cedrón Violeta, pastelería vegana libre de gluten con opciones sin azúcar. Elaboración artesanal con conciencia, amor y paciencia. Por encargo, alfajores, varios sabores, cheesecake, crumble de manzana, mango, frutos rojos, sneaker, tarta de chocolate. Estamos en López y Planes 468 La Cumbre. En Instagram, cedrón-violeta. Comunícate al 11 53 33 71 35. 11 53 33 71 35. Delivery desde La Falda hasta Capilla del Monte. Cedrón Violeta. Imperdible. El Abuelo, la nueva despensa del barrio Las Flores, atendido por sus dueños, Luciana y Maxi, de lunes a jueves de 8 a 23 horas, viernes y sábados de 8 a 1 de la mañana. El Abuelo, para satisfacer las necesidades de tu hogar y poder atenderte en los momentos en los que nadie tiene abierto. Visítanos en Córdoba 431. Iván. Acá estamos. Ah, qué bueno, qué alegría, qué bien que estamos enganchando. Me alegro mucho. ¿Está saliendo? A ver, espérate, que parece que no sale. ¿No sale al aire? ¿Está hablando él? Sí. Yo ahora estoy hablando. ¿Ahora sí? Bueno, perfecto. Bueno, Iván, estamos siempre, para mí todo esto es una nueva experiencia. Pero, ¿cómo estás, Iván? Muy bien. ¿Está saliendo bien? No está saliendo bien. Espérame que lo vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿eh? Espérame un segundito. Hola, ¿estás por ahí? Estoy acá. ¿Y se escucha? No se escucha. Vamos a usar otro sistema. Espera, quédate ahí. Bueno. Acá nomás. A ver. Ahora háblame, a ver si se escucha. Hola. Bueno, está perfecto. Ahora estamos muy bien, sin cables. Simplemente con el parlante del teléfono, haciéndolo más sencillito. ¡Qué gusto, Iván! ¿Dónde estás? ¿Estás en el Montecito? Estoy en Montecito ahora. Ay, que un día de sol, como acá. Digamos que el sol te está yendo. Claro, sí, tenés razón. A esta hora sí. Ya. Todavía queda algo de claridad. Qué bueno. Entonces. Bueno, Iván, gracias por tener interés en compartir esta entrevista. estuve yo viendo tu hermosísima página, que ya vamos a empezar a decir igual que todos los oyentes pueden buscarla, www.espaciomontecito.com. La verdad que está muy bien hecha, muy, muy, muy lindo y muy verdadero, porque como acabo de hacer el retiro de los Ríos del Canto allí y conociéndote a vos y a Camila, sé que todo lo que dice la página es verdad. Bien, bien. Porque viste que a veces estas páginas engañan también, ¿no? Así que la verdad que todo lo que dice la página es correcto. Siempre es parcial lo que aparece en la página. No, no, pero la verdad que no. Yo lo que se ve en la página, y yo que viví eso ahí, al contrario. Está muy bien la página. Bueno, quería que nos contaras un poco a los oyentes dónde está ubicado el Montecito. Viste que al final de la página hay una hermosa descripción. Contanos un poco eso, por ejemplo. Bueno, Montecito está en la localidad de Molinari, más precisamente en la zona próxima a la zona de la juntura de los ríos, donde se junta el Yuspe con el San Francisco. Nosotros estamos ubicados muy cerca de ese lugar y bueno, estamos en una zona que es rural, digamos, todavía tiene esa, digamos, esa posibilidad de estar inserto en una localidad donde hay monte, donde podés salir y ver la vida, digamos, el hábitat del monte serrano, podés cruzarte con animales que habitan acá antes de que se pueble, y tenemos esa belleza, digamos, la posibilidad de estar todavía en contacto con ese tipo de naturaleza. Claro. Digo todavía porque van cambiando las cosas aceleradamente y bueno, y nunca se sabe en qué va a terminar. Bueno, pero como la gran lección actual en medio de tanta incertidumbre e impermanencia, el tema es vivir el presente, tenemos todavía un presente larguito, me parece. Me gusta eso de vivir el presente. Por eso, Iván, hay que ponerle mucha, mucha fuerza a ese presente que tenemos. Bueno, y veía también como lo primero, hacerte otra pregunta. Vos sos, porque yo estuve publicitando un poco esto en las redes y yo ponía Iván, el creador de este espacio. ¿Vos sos el creador de este espacio? Bueno, es relativo, digamos. Yo vivo acá hace mucho tiempo y no sé si soy el creador, pero soy parte de la creación. Ajá. Digamos, las creaciones son siempre resultado de una red, y en este caso con Camila, digamos, hemos trabajado desde un principio de que existe Montecito y digamos que es una co-creación. Ah, me encanta Camila, de paso la presentamos. ¿Está por ahí, no? No, Cami no está ahora acá, pero seguramente nos esté escuchando en algún lugar. Qué bueno. Cami es, ya te dije, un ser de luz, una ternura tienes, Camila, me encantó conocerla, bueno, a vos también, pero con ella hice así una conexión muy, muy sensible. Bueno, buenísimo. Este espacio también me gusta cómo lo llamás, de práctica y residencia orientado a la danza, porque me enteré poco, así me podés contar un poco más, que vos sos bailarín, pero también me interesó esto de las artes del movimiento. Así que primero contame un poco esto de el espacio donde se practica y además se hacen residencias orientado a la danza. Bueno, te cuento que en sí la creación de Montecito tiene que ver con la práctica de la danza y la necesidad y el deseo de, digamos, vivir en un espacio de práctica y poder sostener la práctica, que a veces es lo más complicado, digamos, generar en la vida un espacio en el que uno pueda integrar la práctica al cotidiano. Ese es como el espíritu inicial, y de alguna manera vincular este deseo y esta necesidad de salir de los centros urbanos, pero sin perder el contacto con las grupalidades que están teniendo sus prácticas y sus investigaciones en torno a lo corporal. Interesante, sí, sí. Mi práctica inicial está vinculada al contacto improvisación, que es una danza bueno, que tiene como foco la relación con otras personas, la necesidad de vincularse y de seguir profundizando e investigando en la práctica regularmente. Uh-huh. Entonces, el primer impulso que tuvo que ver con la creación de esto fue que eso nunca se pierda y poder generar un espacio retirado de la naturaleza donde poder permanecer con la práctica, ¿no? Exacto, sí. Dentro de nuestras experiencias, principalmente vinculadas al contacto e improvisación, se daban con regularidad retiros de práctica. Entonces, un poco ese espíritu fue influenciando la perspectiva de desarrollar un lugar en el que se pueda invitar a gente que tiene como experiencia en esta práctica y poder convocar a otras personas de la región o del país o de otros países, gente que de a poco vayan llegando al lugar y convidando también con su experiencia. Esto inició con esta práctica que te digo que se llama Contact Improvisación, pero con el tiempo empezaron también a pasar por el espacio otras experiencias en torno al movimiento y en torno a la experiencia corporal. Sí. Entonces, de a poco también el espacio se fue abriendo a otros lenguajes en torno al cuerpo y finalmente Montecito empieza a promover lo que es encontrarse y relacionarse con diferentes lenguajes y conocimientos en torno al cuerpo y al movimiento. Esto va de una gama, como que te puedo decir, desde la danza, danza contemporánea, improvisación, masajes, práctica de yoga, canto, etcétera. Sí. A nosotros nos interesa albergar cualquier experiencia artística y de conocimiento. Vos sabés que como yo subrayé lo de las artes del movimiento, vos sabés que yo me considero artista y de arte de sanación, y estaba pensando que estoy cumpliendo mis 30 años de canalizar energía con Reiki, soy maestra, y pensaba, ¿puedo proponerles hacer el arte del movimiento de la energía? ¿Viste? Que me parece que sería maravilloso hacer un retiro de viernes, sábado y domingo con una iniciación de un primer nivel en principio. Ahí lo tengo en cuenta, ¿eh? Después lo hablamos. Porque es las palabras, viste, que tienen tanto contenido. Entonces, las artes del movimiento, puede ser hasta el movimiento intelectual, viste, de alguna, en fin, da para muchísimo. Inclusive el movimiento integra la quietud. Exacto. Entonces, a veces uno piensa en movimiento y la primera imagen que se le aparece es un cuerpo moviéndose, pero yo te diría que la meditación podría ser un arte. Claro. Vinculado al cuerpo y quizás no lo relacionemos inmediatamente con la palabra movimiento. Exacto. Pero las artes del movimiento engloba todo lo que es la expresión del cuerpo en sus diferentes áreas artísticas. Claro, además me gusta esto, como lo decís, meditación es el gran movimiento interno, así que hay mucho movimiento. Cuando meditamos hay mucho movimiento, muy interesante. Bueno, ya nos comunicaremos. Yo disfruté tanto tu espacio, vos lo sabés. Y la verdad que qué lindo que podamos seguir cerca, ¿no? Me parece muy, muy positivo. También. Bueno, gracias. ¿Hace cuánto tiempo vos y Camila están en este armado que ha ido evolucionando? Porque bueno, vuelvo a decirle a los oyentes que busquen la página www.espaciomontecito.com, porque van a ver el espacio en el que hemos podido trabajar. Yo creo que mañana cuando pase el programa con el link, voy a poner la foto de tu espacio. Porque excelente. La verdad que es bellísimo, bellísimo. ¿Cuánto tiempo hace que están ahí con Camila armando desde el comienzo? ¿Sería cuánto tiempo? Mira, Montecito tiene, te diría, 5 años y medio de existencia. Ajá. Este espacio antes de Montecito era un espacio que convocaba también, que tenía esa idea y esa invitación a llegarse a tener prácticas, pero como Montecito surge claramente hace 5 años y medio con la construcción de un espacio que es una sala de prácticas y la remodelación de la estructura del lugar como para recibir grupos de gente. Entonces consideramos que a partir de ese momento, cuando se transforma el lugar en lo estructural, comienza a, bueno, a llamarse Montecito y a iniciar este proyecto que fue evolucionando y llegar hasta lo que es hoy. Y esto es hace 5 años y medio que fueron empezando, pero creció hace un poco menos. ¿Eso entendí? No, no. Digamos que el crecimiento, el punto de partida fue la creación de la sala. Ajá. Que fue como el acto más fundante, ¿no? Como a partir de que hubo una sala y un espacio de residencia, digamos, que nosotros trabajamos para poder albergar a grupos de gente lo más confortable que se pueda. Sí. En ese sentido, digo lo más confortable, como que siempre estamos trabajando para que haya un mejor nivel de alojamiento y de descanso en relación a la práctica, que eso es un poco nuestras dos variables, ¿no? O sea, ofrecer un espacio de práctica y ofrecer un espacio donde puedas descansar y alimentarte bien. Buenísimo, ya hablaremos bien puntualmente de todo eso. Bueno, buenísimo. Vamos a hacer un descanso con los oyentes. Te elegí unos temas que me parece que pueden tener que ver con lo que yo viví por allí, unos temas musicales. El primero es Águila Sideral, de Los Jaivas. ¿Lo escuchamos? Sí. Dale. Dale, dale. Buenísimo. Okay. Un, dos. Thank you. Hola, hola, ¿estás ahí? Estoy aquí. Perfecto, ¿nos estamos escuchando, Brenda? Bueno, muy bien. Para los oyentes que recién a lo mejor están entrando a escuchar el programa, estamos conversando con Iván Bausia y Camila, que también nos está escuchando, aquí del espacio Montecito. Bueno, dentro de también lo que estuve viendo, vos tenés una programación de talleres, seminarios residenciales, jornadas de práctica y clases regulares. Contanos un poco cómo se distribuye todo eso en ese espacio tan hermoso. Bueno, mira, nuestra actividad depende un poco también de la estación del año. Entonces, en las épocas más calientes, digamos, desde octubre, abril, nuestro trabajo más fuerte tiene que ver con residencias, seminarios residenciales, actividades que se desarrollan principalmente los fines de semana o los tiempos en que hay vacaciones o hay feriados largos. Aparte, bueno, en esas temporalidades llegan gente de diversos lugares, porque bueno, son los momentos en los que hay más movilidad, entonces hay más convocatoria también y vienen docentes de diferentes lugares. En las actividades más regulares, nosotros apuntamos más a convocar a la gente local. Y esas actividades normalmente están realizadas en formato de jornada. Por ejemplo, por decirte, el día 21 de junio, sí, para el solsticio, nosotros celebramos el Día Internacional del Yoga y tenemos una práctica que es, empieza y termina el mismo día, empieza a las 15:30 y termina a las 18:30, a la cual convocamos a la gente que dentro de su práctica realiza, bueno, digamos, se dedica a la práctica del yoga, la convocamos a tener una celebración que son 108 saludos al sol, celebrando el Día Internacional del Yoga dentro de la celebración también del solsticio de invierno. ¡Qué lindo! Pero perdón, te interrumpo. ¿Hacen muchos saludos al sol ustedes con el cuerpo, dijéramos, en ese día? Ese día tiene una propuesta particular que son 108 saludos al sol, y eso se realiza como una celebración del Día Internacional del Yoga. Pero vos hacés con tu cuerpo, porque conozco el saludo al sol, conozco el ejercicio, es decir, conozco que es una suma, ¿no? En yoga, no sé si se dice así, pero lo he hecho alguna vez, el saludo al sol. Pero en ese día, ¿ustedes hacen 108 saludos, que son como el mantra de 108, el mala de 108 piedras? Exactamente, son 108 saludos. ¡Ay, qué maravilloso debe ser! ¿Lo van a filmar eso? No te sabría decir, todavía no lo tenemos pensado, probablemente. Sería hermoso, mirá qué experiencia, hermosísimo. Me contaba esto como, por ejemplo, como un ejemplo de una práctica que se da en una jornada. Esa práctica empieza y termina ese día. Sí, perfecto. Asimismo, una vez por semana, y esto es como una práctica regular que tenemos, también abierta más a la comunidad local. Tenemos una práctica de contacto e improvisación los días martes por las mañanas. Es un espacio de práctica en el cual, bueno, le damos la bienvenida a toda la gente interesada en ese lenguaje corporal. Buenísimo también, buenísimo. Estas prácticas serían en un formato breve, digamos, que empiezan y terminan, duran 3 horas. Y están más destinadas al público de la zona. Claro. En cambio, las otras propuestas que tenemos son más residenciales. La gente viene y quizás se traslada desde lejos y permanece entre 3 o 4 días. Y también ahí se da como otra modalidad de conocimiento y de relación, porque bueno, esto que vos viviste también estando acá en Montecito, de permanecer, te da la posibilidad no solo de relacionarte con la práctica que vos desarrollás, sino también de establecer contacto con las otras personas que están viniendo y conocer más en profundidad, en términos generales, cómo se vincula con la práctica, cómo se relaciona en el cotidiano, podés compartir una comida con esa persona y conocer un poco más de la gente que se convoca en torno a una actividad específica. Sí, claro, tiene muchísimo la característica de lo que se da en llamar también un retiro, ¿no? Donde uno se retira y comienza con otras vivencias, también con la naturaleza tan hermosa, porque acordate cuando nos llevaste al río, por ejemplo, caminando a la mañana, prácticamente sin haber desayunado, todas esas son experiencias caminando en silencio, ¿no? Son todas experiencias también diferentes a lo cotidiano, ¿no? A lo que uno vive generalmente. Claro, digamos que el espacio un poco ofrece propuestas específicas de prácticas y también ofrece la posibilidad de vincular esas prácticas con el entorno donde se encuentra el espacio. Entonces, nosotros siempre tratamos de vincular lo que es el río, la experiencia de estar caminando por el río, la experiencia de estar tomándote un tiempo libre, caminando por las sierras. Y eso también se va sumando sin querer a la calidad de la práctica que vas realizando. Totalmente, absolutamente, tan necesario en este momento, ¿no? Esos momentos de silencio, de conexión plena con la naturaleza, ¿no? Sí. Acá vos decías, en tu página hoy, dice que estabas organizando un encuentro, a lo mejor es el que me estabas comentando recién, de los 108 saludos al sol, pero lo que me gustó, siempre celebrando las palabras también, ¿no? Porque decías, para celebrar las noches más largas. Eso me encantó, porque ahora empiezan las noches más largas y el calor humano, ¿no? Está hermoso para sentir el invierno, en lugar de decir, ¡ay, qué frío, qué frío! Bueno, como que tradicionalmente esta época del año, algunos denominan invierno, otros denominan Inti Raymi, tiene un momento, algo, digamos, particular en el ciclo del año, ¿no? Porque es la noche más larga realmente. Entonces ahí, en muchas culturas y ancestralmente eso se celebró de alguna manera, porque es como un punto de inflexión. A partir de ahí se empieza a alargar el ciclo. Y bueno, y tradicionalmente eso representaba algo también relacionado a lo que es el ciclo de las siembras, al ciclo vital, pero también hay algo energético en cuanto a que tu cuerpo está como atravesando el momento más frío del año, la noche más larga, y las prácticas que nosotros realizamos en la proximidad a esa fecha también tienen como una connotación de celebración. Tanto en la práctica, este año lo estamos haciendo desde la práctica del yoga, como desde la práctica del contacto que vamos a tener una celebración el 24 de junio, en simultáneo con otras comunidades del mundo, también celebrando el inicio de este nuevo ciclo. ¡Ay, Digamos, qué lindo! los que estamos en Sudamérica estamos celebrando lo que sea el invierno, y bueno, y del otro lado están celebrando la llegada del verano. Claro. Eso también es tan interesante hacernos cargo, ¿no? De este planeta Gaia, que por un lado está el verano y por el otro lado está el invierno, ¿no? Y todos Claro. estamos jugando el mismo juego, pero con diferentes climas. Muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, te voy a poner otro tema que se llama Gracias Pachamama, de Alberto Kuselman y Chamalú. No sé si lo conoces alguno de los dos, A los dos los conozco, o sea, sé quiénes son. Bueno, Alberto Kuselman, además, tengo el gusto de saber, de que sepas que es el padre de mi hijo. Alberto Kuselman. Ah, mira vos. Sí, es el padre de mi hijo. Mi hijo ya tiene 32 años y hace tiempo que vivimos cada uno por su lado, pero somos los padres de Tomás Inti. Sí. Así que me pareció muy apropiado escuchar estos cantos de Alberto. Bueno, entonces te dejo un ratito escuchando y a los oyentes también la de la terapia del canto. Gracias, Pachamama. Es un tema hermosísimo y viene, me parece, muy apropiado para este momento, ¿no es cierto? Excelente. Bueno, ahí nos volvemos a encontrar después del tema. Dale. Pachama. Pachi. Y me recuchos y cosaico. Que pequeñiquito. Huachacay cañam huiñan. Janas pachama. Pachi. Caicacha. Cotimar. Gracias Pachamama, porque sentimos tu presencia vestida de ave. Gracias porque nos sonríes a través de multicolores flores. Gracias porque en silencio nos enseñas cada atardecer. El camino a la eternidad, que la humildad es el camino a la eternidad. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias. Seguimos conversando con Iván Bausia. ¿Estás aquí? Estoy aquí. Perfecto. De el espacio Montecito. Me gustaría que dijeras bien claramente ahora, por si alguien está escuchando, o mañana que vamos a pasar el link del programa, el 21, ¿en qué horario y hasta qué horario? Si tiene un costo, y el del 24 también, las dos actividades que tenés preparadas para ahora. Bueno, mira, el 21 es de 15:30 a 18:30, celebra el Día Internacional del Yoga recibiendo el solsticio de invierno. Perfecto. Con una práctica de 108 Surya Namaskar, que son saludos al sol. El aporte es voluntario y esto lo comparte Jerónimo Campagnano, que es una de las personas que está involucrada ahora en las actividades de Montecito regularmente. Ajá. ¿Y la gente cómo se conecta? ¿O te se van a conectar a tu página o después cuando vamos a dar tu teléfono, tu celular? Desde la página están los contactos para vincularse. Perfecto, perfecto. ¿Y lo del 24? Bueno, y el 24 es una práctica más específica de contacto e improvisación. Y nos encontramos en el espacio a las 10 de la mañana. Este horario también tiene que ver con esto que te contaba, que es en simultáneo en todo el mundo, digamos, esa práctica. Entonces también nos adherimos al horario que se estipula... internacionalmente. A nivel global, claro. Claro. Y esa práctica, bueno, nos encontramos a las 10, hay una previa, porque en realidad lo que se practica es como una estructura de improvisación, que un poco hay que conocerla, un poco es una oportunidad de hablar sobre la práctica y sobre sus diferentes facetas. Uh-huh. Entonces, tenemos una hora así como de introducción y después la práctica dura unas 4 horas para cerrar luego con una comida juntos a la canasta. Qué lindo, qué lindo, hermoso. Las prácticas que te digo son de colaboración voluntaria. Ah, buenísimo, buenísimo. Y todo esto se encuentra, toda esta info, en la página. Yo conozco bien, he visto varias veces a varios amigos y colegas en el contact de improvisación. Es una práctica hermosísima, realmente, de contacto, justamente. Justamente. Sí, hermoso. Bueno, vos entonces tenés una sala de práctica, que es donde estuvimos nosotras trabajando, que tiene una estructura flotante con piso de madera, vista al cordón serrano de Punilla, que es una maravilla, que seguramente los que entren en tu página lo van a poder ver. Sí, y obviamente están invitados a llegar, a participar de alguna práctica, o bueno, si se comunican con nosotros también son bienvenidos a conocer el lugar donde estamos. Exactamente. Las instalaciones también, que las vi, las pude apreciar, además, dispones de una infraestructura para hospedar a todos los que los visitan, como comentabas vos. ¿Para qué cantidad de personas? Mira, nosotros tenemos actualmente la posibilidad de albergar a 20 personas con camas, digamos, dentro de espacios techados y calefaccionados. Pero también en verano lo que sucede es que tenemos espacios para armar carpa, entonces ese número se extiende. ¡Ah, oh, qué lindo debe ser! Imagínate un grupo más amplio todavía con gente en ese espacio con carpas. Hermoso, hermoso. Como siempre, es un emprendimiento, por decirte, familiar en un sentido, que somos poquitas personas que lo estamos gestionando. Tenemos un tope y ese tope a veces ha estado también no solo por el espacio de la sala, sino que nosotros ofrecemos las comidas también a la gente que llega. Y bueno, y siempre, digamos, no deja de ser un lugar íntimo donde nuestro techo de número de personas oscila entre las 35 personas aproximadamente. Está bien, hay que ser respetuoso de eso, porque excederte y no poder dar el servicio tan impecable que ustedes ofrecen estaría en contra, ¿viste? Así que es preferible ir paso a paso, creciendo de a poquito. Sí, así está bueno. Bueno, contá un poquito más también los servicios, porque hay varios servicios. Por ejemplo, ofrecen la comida también con ciertas particularidades. Siempre es vegetariano, por lo menos. Hasta ahora hemos ofrecido alimentación vegetariana y también, digamos, como la cocina la manejamos nosotros, nos adaptamos también a, bueno, siempre hay gente que viene con alguna dieta especial o con alguna limitación, y en la medida de nuestras posibilidades nos vamos adaptando. Pero en general, la comida es vegetariana y tiene como ciertos criterios de combinación de alimentos. Por ejemplo, siempre hay un cereal, hay una legumbre, diferentes ensaladas, algún salteado. Normalmente tenemos nuestras sopas también para ofrecer. Si llegan con suerte y hay inspiración en la cocina, se van a encontrar con nuestras tortas. ¡Qué bueno! Bueno, la cocina es otro espacio de creación e inspiración, ¿no? Va cambiando todo el tiempo. Claro, claro. Digamos, como decirte, servicios. Nosotros a la gente que albergamos siempre le garantizamos estar alimentada y mantener limpios los espacios. Eso es básicamente el servicio que ofrecemos, más allá del alojamiento y de la sala. Claro, el alojamiento igual tiene muy buenas duchas de agua caliente y están muy bien calefaccionados. Muchas gracias. No, sí, es lo que he vivido. La verdad que cuando entrábamos al atardecer y estaba la salamandra prendidita ahí con las otras estufitas, era sumamente cálido, ¿viste? En estos días se pone todo a prueba, ¿no? Bueno, lógico. Hoy yo llegué de Buenos Aires y estaba helado. Está pobrecita la naturaleza. No sé si pobrecita, está sintiendo lo que le toca en este momento, ¿viste? Estaba helado, todo helado. Así es. ¿Algún otro servicio que te parezca que podés compartir? Que había una lista grande en la página, no me acuerdo ahora bien todos los servicios. Diría, no sé si decirlo como un servicio, pero así como vos tuviste una experiencia que nosotros solemos acompañar a la gente al río y, bueno, un poco marcarles, más que nada a la gente que no conoce la zona, es acompañarlos en la experiencia de llegar a los espacios más próximos que hay, que nosotros consideramos bellos. Y también es acompañar a las grupalidades que llegan para que se sientan cómodas y ofrecerles, por ejemplo, un lugar para hacer un fuego y darle contención también a los diferentes momentos de los procesos que se dan acá en torno a las diferentes propuestas. Tenés razón, me hiciste acordar de ese fuego tan lindo que se hizo la última noche. Ahí en, ¿no?, un círculo de fuego, tan importantes esos instantes de compartir, muy, muy hermoso, realmente muy hermoso. Sin duda para nosotros, bueno, recibir a los grupos también es conocerles, es involucrarnos y pasar un buen momento, y sin lugar a dudas también una oportunidad de conocer otras personas, nuevas experiencias. A nosotros también eso nos enriquece y creo que es lo que se siente también, como esta cosa de compartir y de crear juntos cada momento cuando llegan las propuestas nuevas. Qué bueno, buenísimo, hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, se nos está como terminando el tiempo. Después elegí otro tema musical que se llama Niño Salvaje, también de Terapia del Canto con Chamalú, de Alberto con Chamalú. Pero vamos a dejar en principio todos tus contactos. Tu teléfono, que es tu celular, más 549. Yo no sé, creo que no se usa mucho, pero ustedes lo usan, lo usan así. Digamos, nosotros ofrecemos el teléfono de Montecito, que normalmente en la página lo vas a encontrar, pero es un teléfono que se usa para mensajes principalmente. Y después está la página como un lugar de, digamos, de acceso a la información general, que es la página que vos nombraste. Y también nos podés encontrar en Instagram, sí, como montecito.espacio. Perfecto. Entonces, vamos a empezar de nuevo. Para los oyentes, muy importante, si pueden y quieren tomar lápiz. En principio, todo lo van a encontrar en la página www.espaciomontecito.com. Muy sencillo, muy fácil. Después el teléfono es el más 549-3541-337745. ¿Correcto? Mira, yo los teléfonos me los aprendo como un versito, te podría decir mi versito porque si lo escucho diferente no lo reconozco. Dale, dale. Es 3541-337745. ¡Ay, qué divino que sos! Me encantó. Entonces hay que bailarlo eso, porque si lo digo Hay que yo, bailar. es lo mismo, pero no, no. Ahora con tu ritmo está perfecto. 3541-337745. Buenísimo, buenísimo. Bueno, después tenemos el Instagram y también estás en Facebook, ¿no? Sí, el Instagram es montecito.espacio. Perfecto. Y también tenés tu mail de info arroba, no se usa tanto ahora, pero no importa, lo dejamos, info arroba espaciomontecito.com. Excelente. Y Sí, después sí. la dirección, por si alguien quiere acercarse simplemente como previa, además a dar un taller o por el placer de conocer tu lugar que es tan hermoso o el lugar de ustedes, la dirección es Avenida Costanera sin número. Molinari decía una X 5166. ¿Eso qué quiere decir? No, ese sería el código postal. Ah. Mira, como estamos en una zona rural, no está Sí. tan fácil decirte calle tal, número tal. Entonces, eso implica que para llegar tenés que entrar en contacto y nosotros te mandamos bien la ubicación porque, bueno, porque no tenemos una calle con numeración como para decirte. Perfecto. Entonces, Perfecto. ese dato no sería tan valioso pasarlo de esa manera porque Avenida Costanera sin número es una avenida que viene desde Cosquín. Ah. Con un montón de casas en el camino, así que nunca van a llegar por ahí. Pero se Bueno. ponen en contacto con nosotros. La Perfecto. región más o menos es la juntura de los ríos en Molinari, como para ubicarlos más o menos en la zona. Y a las personas que estén interesadas en llegar, se ponen en contacto y nosotros les pasamos más claramente la ubicación. Bueno, fantástico. Y aclarar que Molinari está muy cerca de Cosquín, Córdoba, aquí en la República Argentina. Exacto. Bueno, Iván, un abrazo para vos, para Cami, que empecemos esta nueva vuelta al sol muy bien, realmente, que atravesemos estas noches largas de la mejor manera. Y bueno, estamos en contacto nosotros. Jati, un abrazo grande y muchas gracias por la invitación. Y bueno, claro que sí, que estamos en contacto para cualquier momento. Propuestas o volver a conversar con vos al aire o en persona. Exactamente. Ahora te dejo escuchando Niño Salvaje de Chamalú, también con Terapia del Canto. Un abrazo grande a los dos. Hasta pronto. Excelente. Un abrazón. Hasta Chao, luego. querido. Chao, chao. El gran espíritu me habló. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Corazón es una estrella, soy hijo de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Abuelo, quiero volver a casa. Hijo mío, viniste a despedirte. Disfruta, crece, aprende, sin dejar de ser un niño salvaje. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en soy hermano de las nubes. Y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella. Soy

se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, alá. Bueno, y ahora en esta segunda hora del programa voy a compartir con ustedes la entrevista que le hice a Alicia Ondarzú, que presentó su libro Cuadernos de Ulises, Los distintos van a la escuela, hace dos sábados más o menos en la galería del Museo de Mujica Lainez. Así que vamos a comenzar ahora a escuchar la entrevista, que está grabada. Ayer, sábado 3 de junio, a las 18 horas, se presentó el libro Cuaderno de Ulises, Los distintos van a la escuela. Esto sucedió en la Galería El Paraíso, en el Museo de Mujica Lainez. La autora es Alicia Ondarzú. Hoy, domingo 4 de junio, estoy en la Posada San Andrés, en La Cumbre, para conversar con Alicia. La que nos recibe es Karina Cortés, en el marco del taller de lectura de otoño. Quiero comentarle a los oyentes que esta entrevista se escuchará en Liberando Palabras el martes 13 de junio. Y ahora sí podemos comenzar a conversar con Alicia. Gracias por recibirme, realmente hacerme entrar en tu intimidad. No, la agradecida soy yo, no solo porque vengas hoy a visitarme a la posada, sino por haber ido ayer a la presentación del libro. Me interesó porque es un tema, bueno, viste que yo te comenté que a mis 59 años comencé la... ¿Qué hice? Como me gustó, ¿no? El tema del distinto. Y los distintos tenemos tantos colores distintos ahí. Pero bueno, ayer transmitías vos en tu conferencia. Yo te sentí como una conferenciante, porque cuando llegué un poquito tarde estabas hablando con mucha claridad, con mucho sentimiento, transmitiendo fundamentalmente toda la vivencia, porque acá lo importante es sentir lo que pasa con estos distintos, ¿no? En medio de una escuela que todavía tiene mucho que aprender sobre estas diferencias. Entonces me parecías, no eras una persona que hablaba desde el dogma, desde el yo sé todo, sino desde el sentir. Y esto es lo que me hizo sentir ganas de poder conversar contigo. Muchas gracias. Nosotros, los acompañantes, no trabajamos con el diagnóstico de una persona, trabajamos con las personas. Entonces, sí, uno se interesa por un tema, el tema del autismo infantil es un tema, como todos los de la salud mental, son temas muy serios, pero a la hora de trabajar, la escuela está más preocupada que el acompañante sobre el diagnóstico, sobre si lo firmó un médico, un psiquiatra, una psicóloga, quién indicó el acompañamiento terapéutico. Los acompañantes estamos acostumbrados a trabajar con el vínculo, con la persona y más allá del diagnóstico. Por eso si me muestro solvente es porque solamente hablo de lo que sé. Perfecto, claro, claro. Es decir, porque el diagnóstico es algo frío en determinado momento. Está diciendo esto, esto, esto. Pero después hay que relacionarse con ese ser humano, ¿no? Pero además el diagnóstico, en el caso de la escolaridad, el diagnóstico precede al alumno. Porque la escuela ya sabe que no va a llegar cualquier chico neurotípico que va a venir común y corriente. Hay un diagnóstico, son personas que tienen 7 años y tienen un legajo escolar de 100 páginas. Y el de los compañeros tiene 2 hojas. Claro. Está lleno de certificados, lleno de estudios, lleno de cosas. Y eso ya hace que haya una desinteligencia entre el niño y la escuela, porque tampoco la escuela sabe cómo recibirlos. Claro. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué faltaría para positivamente, ¿no? Como para seguir avanzando, es la pregunta que te hago. ¿Qué falta? Porque me parece que falta. Lo que creo que falta es conocimiento. No hablo de ignorancia. Pero lo que pasa es que la escuela no está preparada. La escuela no se preparó para recibir a personas diferentes. Y cuando hablas de escuela, ¿hablas de categoría? Por ejemplo, la directora, los preceptores, los maestros, ¿o cómo es la escuela? Porque es toda una institución también, ¿no? El Ministerio de Educación, que te dice cosas, te obliga a llenar formularios o el cosas. El Ministerio te dice abrirle la puerta y que entren todos. Ajá. Yo ¿Eso digo, a partir de qué época? Porque ha cambiado. Hace más o menos 20 años. Ah, mira vos. Porque la medicina nos dijo antes que los chicos tenían que ir a la escuela, todos, como fuera. Entonces, bueno, sabemos que cuando habla la medicina... Hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. O habla Dios. Entonces, fenómeno. La medicina dice, todos los chicos tienen que estar en la escuela, no importa cómo. Y tienen razón, los chicos tienen que estar entre compañeros, tienen que estar en su grupo etario, más o menos, año menos, pero tienen que compartir el colegio. El ministerio dice, todo el mundo al colegio. La escuela dice, tenemos que abrir la puerta. Y adentro es a pulmón, a deseo personal, a preparaciones personales. Interés personal. El interés en el otro. Hay maestras, yo tengo la costumbre, perdón por tener que hacer autorreferencial, pero no voy a hablar por los demás. Tu libro, me gustó eso también, que tu libro es en primera persona y lo aclarás. Porque vas a contarnos la vivencia, no vas a hablar intelectualmente del proceso. No. Exacto. Perfecto. Es mi experiencia personal, a mí me gusta muchísimo cuando llego, porque le aclaro a la audiencia que soy una mujer de 61 años, así que hace mucho que estoy en esto y hace mucho que cuando arranqué era la primera en el jardín, la primera acompañante de la primaria, la primera en la secundaria, entonces no conocían el rol del acompañante, lo fueron conociendo con el tiempo. Cada vez hay más, ahora estamos hablando... Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tenés 2 acompañantes por aula, seguro. Porque es un recurso humano. Es decir, que este acompañante por aula que estás nombrando hoy no lo elige la familia. Sí, también, pero se les da la opción de que la familia elija o es una obligación que el niño tiene que ir con un acompañante. Depende del diagnóstico. Sí. Se firma un proyecto escolar que se firma entre la escuela especial y la escuela común, dando el ingreso a un niño que va a tener una matrícula compartida de las 2 escuelas, y donde se va a indicar la psicóloga o el pediatra que se necesita un acompañante. Ese acompañante lo elige la familia. Y después, como acompañante, debemos incluirnos en la escuela. Claro. A veces caes bien, a veces caes más o menos, a veces le gusta que seas sin límites y que seas natural, otras veces les gustaría que el acompañante se ajustara más a las normas, pero uno no puede ajustarse a muchas normas cuando estamos hablando de personas del espectro autista, porque no son personas ajustadas a la norma. Así que para empezar, para ir a rescatarlos, cierro comillas, hay que salirse de la norma para poder entrarlo. Claro, claro. No es decirle a un chico, Carlitos, tira el chicle y sentate. Claro, justamente en una de las narraciones, porque tampoco son cuentos, yo lo tomo como narraciones, tus textos del libro, hablas de la palabra disruptivo, ¿no? Entonces, en determinado momento es una palabra que casi diría yo no hay que usarla, porque es demasiado dogmática en un punto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que no quiero es que me rompa el orden, ¿no? Que nada acá transforme esto que tengo. Entonces, claro, es una tarea tuya y de ese niño muy... no sé qué adjetivo a ponerle, ¿no? Porque es muy intensa, me parece, ¿no? Sí. Las cosas que contás, por ejemplo, del rasguño, ¿no? Y cómo la maestra se cuestiona, ¿cómo? La rasguñó y no dice absolutamente nada, por dar un ejemplo, ¿no? De una de tus narraciones. Porque, ¿vos entendés que el niño no lo hizo como maldad? Claro, era lo que charlábamos ayer, es que uno no tiene que tomarse las cuestiones como personales, que me rasguñó a mí, a Alicia Ondarzú, porque yo no le gusté. Son personas que no tienen palabra. Y sabemos, en la vida de todos los días, que cuando no hay palabra empieza la acción. ¿Palabra te referís a que no saben, no pueden hablar, no tienen el lenguaje nuestro, por lo menos? Hay chicos que todavía no dijeron ninguna palabra. Mira, ¿ya con cuántos años? Capaz que 6, 7, 10 años y no dijeron ninguna palabra. Para que entendamos, ¿no? Claro. Capaz que tienen 5 años y hablan hasta por los codos, pero de forma aleatoria, palabras sin significado, sin una intención comunicacional. Entonces son palabras sueltas o con una clave que es hablar con palabras de su dibujito animado favorito y bueno, los vemos todos los días, al nene que acompañes, lo ves todos los días y ese idioma se va aprendiendo. Cuando, cuando sabes que te está diciendo tal cosa y te está remitiendo a su dibujito animado. Uh-huh. Pero a veces cuando no hay, cuando no le puede poner una palabra al miedo, porque no son acciones violentas, digámoslo, por decirlo de alguna manera, que estén relacionadas con la alegría, con la felicidad. Ninguna persona te va a venir a escupir si está muy contenta. Cuando no pueden con la angustia, con el susto, con el miedo que le provoca su entorno, cuando vos te acercás, es muy factible que puedas llegar una escupida, ¿no? Un rasguñón, un tirón de pelo. No sabe cómo decir, no sabe cómo calmarse. Bueno, y ahora me surge una pregunta, quizás extraña, pero ¿y es mejor que ese niño distinto integre en estos espacios comunitarios con otras frecuencias vibracionales, con otro lenguaje, con todo esto otro distinto? Genial. ¿Es genial la pregunta? Que la pregunta es genial porque la respuesta es que es genial que los chicos vayan a la escuela. Okay. Porque sus compañeros enseñan mucho. Uh-huh. Si ponemos a los diferentes todos juntos entre diferentes, solamente van a seguir siendo diferentes. Cuando ponemos a los diferentes entre niños neurotípicos comunes y corrientes que ven otros dibujitos, que dicen otras palabras, que ven otras cosas, que tienen otros accesos, los chicos, cuando se sienten tranquilos y eso les da un marco de seguridad y de confianza, empiezan a tener conductas imitativas muy positivas. Hermoso, hermoso, hermoso. Cuando uno tiene la posibilidad de decir ya después de algunos meses o años de trabajar, porque a veces lleva años, es el momento en que uno les puede decir, ¿ves, Ulises? Están todos los nenes sentados y que él los puede ver y puede registrar que están todos los nenes sentados. Y eso es una conducta bárbara para poder imitar. Entonces, se sienta. Si estuviera entre todos los chicos que están todos parados... No, claro, todos con el mismo malestar, por decir, me venía la palabra defecto igual. ¿Viste? Condición. Ahí está, condición. La palabra acá es fundamental porque mi programa se llama Liberando Palabras porque valoro la palabra. Entonces es fundamental porque nos cambia verdaderamente la energía del hacer, de la acción, ¿no? Una persona con autismo es una persona con condición autista. Y es como... Y se convive con el autismo como convive el pelirrojo con el pelo rojo y el pecoso con las pecas. Fantástico. Eso puede mejorar si te maquillas un poco, pero lo vas a seguir siendo. No es una cosa que se cura, porque no es una enfermedad. Uh-huh. Excelente. Te dejo una pregunta y vamos a escuchar un tema musical. La pregunta se me fue ahora, casi es la cosa esta, como es la cabeza, es que es tan emocionante todo lo que estamos hablando, ¿no? La pregunta es, ¿será que estos seres vienen a enseñarnos algunas cosas muy importantes? Seguimos conversando enseguida. Dale. Es imposible y puede ser bello intentar lo imposible, pero cada vez que hablamos algo queda fuera de los nombres. Cada palabra omite la única parte única de aquello que quiere decir. Nombrar es olvidar. Y hoy quiero recordar. Quiero recordar que no hay ni bien ni mal, ni blanco ni negro, ni arriba ni abajo, ni lados ni costados. Ni hueco, ni profundo, ni límites, ni centro, ni género posible que toque algo del mundo. No se necesita la palabra pa' decirte no, se necesita la palabra pa' mentirte. Yo quiero la palabra pa' ordenarme, pa' agarrarme, pa' compartir, para sanar, pa' no olvidarme. Yo quisiera cantar para reencontrarme. Yo quisiera cantar para curarme. Yo quisiera cantar para sentirnos vivos. Y así luego nos morimos. Es la palabra para hundirme, para reñirme, sí. Para ayudar, para denunciar, para perdonar, para definirme. Quiero reivindicar la imperfección tan bella. Define mi evolución. Paso lento, deja huella. Poética revolución. Está gritando mi intuición. Buscando el equilibrio entre humildad y seguridad, columpio mi persona, mi canción, mi voluntad. Si no lo sabe, para. Respira y se palpa toda la cara, se ubica y se inspira. Yo quisiera cantar para mí, solo sabe. Yo quisiera cantar así como tú sabes. Yo quisiera cantar para sentirnos vivos, que así luego nos morimos. Nombrar es imposible y puede ser bello intentar lo imposible, pero cada vez que hablamos algo queda fuera de los nombres. Palabra omite la única parte única de aquello que quiere decir. Nombrar Recordar es olvidar. Y hoy quiero recordar. Quiero recordar que nombrar es imposible. Nombrar es imposible. Ondarzu. Y la pregunta que te hacía Alicia es, ¿vendrán a enseñarnos algo? Porque en tu libro hay un capítulo que se llama Herramientas, y las herramientas son algo realmente de mucho trabajo interno. La primera palabra es paciencia, la segunda es empatía, la tercera es flexibilidad. Y para cerrar, nada más y nada menos que autoconocimiento. Son palabras que todos los seres... Yo voy a hablar con mi lenguaje, que sí, por favor me cambias las palabras porque me interesa muchísimo. Pero en mi lenguaje sería todas las personas reconocidas como normales o con capacidades comunes. Todos tenemos que trabajar la paciencia. Todo el tiempo. Yo también, que te llevo 10 años, sigo teniendo que trabajar la paciencia. La empatía, palabra gigante. La flexibilidad, como yo te comentaba ahora, que trabajo con la vejez, con el proceso de envejecimiento, lo que más nombro es la importancia del ser humano de ser flexible para llegar a tener una buena vejez. Imagínate, entonces, el autoconocimiento. Estas herramientas las tiene que tener el acompañante terapéutico. Indefectiblemente. ¿Y estos se forman así como te dan esta formación, o vos con tu capacidad, tu intuición, tu interés, lo has ido desarrollando sola? Y es el huevo y la gallina, porque ya si tenés una inclinación a trabajar con lo diferente, ya un poco más de paciencia que el resto tenés. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Pero también... es un trabajo que te entrena la paciencia. Uno de los textos que se llama Entrenadores de Paciencia, porque te entrenan la paciencia. La empatía sí creo que es una cosa natural. Y ahora vemos muchísimo cómo a la gente le falta esa posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Yo digo percibir la otredad, que hay gente alrededor. Ahora parece que no hubiera nadie. La gente está sola en el mundo, pisando cabeza para llegar a la parada del micro. Esos son... Algunos, vamos a pensar más positivo. Ayer la reunión de mujeres era maravillosa. Sí. La cantidad de empáticas que había. Sí, claro que sí. Para poner en la balanza también. Sí. No, yo te entiendo, pero estamos viviendo un momento de cambio muy grande de la humanidad, ¿no? Es un momento duro. Ayer éramos mujeres, éramos casi todas mujeres, había dos varones. Uh-huh. Y claro, las mujeres siempre fuimos las que cuidamos. Sí. Las que nos siguen dando esa tarea. Estas nuevas generaciones de varones que están empezando a cuidar a sus niños, uh-huh, van a ser hombres diferentes, porque también van a ser hombres cuidadores. Claro. Son hombres que cambian pañales, que van a los pediatras, que en un tiempo esta cuestión va a ser diferente. Yo creo que todas las personas vienen a cambiarnos. No solo una persona de la condición autista. Creo que todos venimos a cambiar y a modificar la vida del otro. Está muy bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Así lo creo. Sí, en el caso del el acompañante tenemos la suerte de que si trabajas con ahínco, sí, seguramente modificamos la vida de la persona que acompañamos. Pero la tuya también, porque esto que vos comentás en tus narraciones, hay que poder, ¿eh? Hay que poder que te pegue, hay que poder, es decir, porque lo hemos visto, o, no sé, por ejemplo, en Capilla del Monte yo veo comúnmente un niño que tiene estas sí, disfunciones, sí. No sé, decir así, ¿no? Pero que ves que hay conductas y que la madre se tiene que levantar y que el otro, y sí, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay una cualidad muy diferente en vos en especial, no sé, en los otros acompañantes, me imagino que casi todos tienen que desarrollar esto, y lo que se ve en las narraciones es la dificultad del entorno, ¿no? Cuando hay algo que realmente rompe, ¿no? Sí, por esta cuestión de que la escuela no está preparada para recibirlos a los chicos. Yo tengo la costumbre, cuando comienzo en una escuela o con una maestra nueva o un profe o a todos los profes de la secundaria del año que me toque, es llevarles un pequeño texto de cuál es el rol del acompañante, para qué estoy yo allí y cuáles son las características de una persona con autismo. Y contanos un poquito entonces, ¿cuál es el rol? En algunas palabras, si podés ponerlo. El rol del acompañante es el de sostener todos los aspectos emocionales de una persona en la escuela y reforzar lo pedagógico en apoyo del niño y en dar una mano a la docente, porque necesitamos realismo. La maestra puede querer hacer un montón de cosas, pero tiene 30, 35 pibes en el aula. Exactamente, muy bien que traigas esta realidad también. Hoy hay un montón de esos chicos, claro, que no tendrán autismo, pero tienen otros problemas. Exactamente, genial, me encanta. Entonces, bueno, lo nuestro no es lo pedagógico. En mi caso aquí sí, porque soy acompañante terapéutico y tuve la suerte de pertenecer a la única camada que hubo de acompañantes pedagógicos. Entonces, me animo a dar una mano a lo pedagógico, no solamente para ayudarlo a salir de una crisis emocional. Pero tiene que quedarle claro a la escuela que el alumno es alumno de la escuela, es mi acompañado. Pero la última palabra de todo la tiene la docente. Ah, mira. Es ella. Sí, sí, sí. Es decir, que vos manejás ese respeto de los roles. Sí, porque yo soy, los acompañantes terapéuticos nos llamamos personal privado no docente. Perfecto. Y la escuela se ha encargado de dejarnos bien en claro que no pertenecemos a la escuela. Ok. Nosotros nos pagamos nuestro seguro y nos dejan entrar como acompañantes. Y los acompañantes los elige la familia. Los elige la familia. Que todo eso también es otra vertiente. Es otra vertiente, claro. Eso lo pagan las obras sociales, la familia, pero que tiene que quedar siempre bien en claro que nosotros vamos a trabajar aspectos sociales, emocionales, a reforzar la tarea del aseño, del profe, claro, a estar atentos si llevan la tarea, si no llevan la tarea, a facilitar un poco la cuestión familiar, claro, porque estos chicos no están solos en el mundo, están con familias que tienen otros hijos, que son tratamientos largos, que van a la escuela, van a la psicóloga, van a la fono, van a un deporte, van a pileta, un niño. Sí. Más los hermanitos. Claro. Toda la familia va a un psicólogo, al psicólogo del hermano, al psicólogo de la madre, al psicólogo del padre. Esos horarios, uno también tiene que dar una mano en eso. Claro, claro. Tiene que también ser una incumbencia del acompañante facilitar un poco la cuestión. Claro. Y cómo no te va a costar, qué puede costar pararse al lado del chico, fijarse si copió en el pizarrón, si tiene la tarea por lo no hecha, si lleva la tarea anotada en la carpeta, en el cuaderno. Es un minuto que facilita la cuestión en casa. Le facilita a la maestra, pero no somos los tíos, no somos la mamá, también, claro, no somos la abuelita, no somos no, es una tarea muy interesante de ubicación, ¿no? Sí, sí, por eso hay que tenerlo en claro, no somos los espías de la madre, claro, en la escuela. Claro, no tomás confrontaciones, no das opiniones. No estamos yendo y viniendo con que pasó tal cosa en el grado, lo que pasa en el grado... Como la remera de Las Vegas, ¿viste? Lo que pasó en Las Vegas queda en Las Vegas. Mm. Lo que pasa en la escuela queda en la escuela. Claro. Esas son cuestiones que se dirimen en el ámbito escolar. Uno manda a los chicos a la escuela y no sabe todo lo que pasó. ¿Por qué lo va a saber una madre del niño? Porque tiene un acompañante terapéutico. Claro. Que si uno lo empujó, que si el otro le pegó un moco en el pelo, las cosas que pasan en la escuela. Claro. Eso. Se quedó en el colegio, son las cosas de la escuela. Claro, hay que tener también esa cualidad de discreción. Y el respeto a la institución, porque claro, te están abriendo las puertas, no te metas. Sí. Y también darles un lugar, y sobre todo si la escuela también está dando un lugar que no les es tan fácil darles el lugar, lo tienen que dar lugar al acompañante por ley, pero no es tan fácil. Claro. Cuando te reciben contentos o te reciben con la necesidad cierta, que se dan cuenta que se necesita un acompañante, entonces uno ya tiene que arrancar con mucha voluntad de que la cosa camine. Claro. Y no ser un metido siempre es un muy buen comienzo. Claro, claro, tal cual. ¿Y cuál de estas cuatro herramientas para vos es más fácil o no sé, te sentís más cómoda o las tenés las cuatro bastante trabajadas? ¿Cuánto hace que estás con esto? Parece que mucho. En la escuela 20 años. Claro, más o menos. Tenés estas cuatro herramientas: paciencia, empatía, flexibilidad, autoconocimiento. ¿Cuál todavía sentís que tenés que trabajar más o cómo es? No, trabajarlas las tengo que trabajar todos los días. Buenísimo, está muy bien. No me voy a agrandar. Claro. Pero tengo mucho autoconocimiento. Me pienso, me pienso mucho. Uh-huh. Una de las narraciones, no sé si ya la leíste o ya la leerás, es... vuelvo muchísimo del trabajo, vuelvo muchísimo caminando. Sí, la leí bien, interesante también. Y lo recomendás en todos, es verdad. Volver caminando, volver pensando, pensando el día de uno, cómo estuve, qué pasó. Por eso también es el tema de los cuadernos, que se llame los cuadernos, cuadernos de Ulises. No es cualquier título aleatorio, o los cuadernos existen. Cada niño que acompaño, cada adulto que acompaño, tiene un cuaderno con su derrotero diario, con lo que pasó. Ayer les decía, a veces tenemos la suerte de que no pasó nada, y a veces pasó de todo. Claro. Y a veces pasó más o menos, pero siempre un registro diario. Y ese registro, vuelvo a casa repensándolo, ¿por qué pasó tal cosa? ¿Por qué surgió esta conducta? ¿Cómo podría... tal vez hubiera podido verlo antes, claro. A veces sí, a te veces lo cuestionás, no. Sí, sí. Hay y mucha también, autorreflexión, claro. Sí, sí. Ahí surge trabajo, el autoconocimiento. Y es un trabajo con personas. Exactamente. Y cuando hay una persona de por medio, uno tiene la obligación de rever cada cosa que dice y exacto, tratar de, si metió la pata, arreglarlo mañana mismo. Perfecto. Y el autoconocimiento es importante porque cuando vos vas a la escuela y vos te metes en un ámbito cerrado, en una institución que cree que fuiste a espiarlo, siempre, hasta que te conozcan, vas a estar puesta en duda. Claro, claro. Entonces, si vos no estás muy plantado, sabiendo quién sos y para qué lado vas a trabajar, claro, si vos permitís que el otro te ponga en duda, te puede hacer tambalear un rato. Estás dándole muy buenos consejos o opiniones a los jóvenes cuidadores. Vamos a volver a escuchar un tema musical y luego quisiera que nos cuentes, que ahí ya vamos a estar cerrando la entrevista, ¿por qué Ulises? Thank you. se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen. Pareció que era, iba a ser un plomo leer Carlitos, quinto grado, turno tarde, y que hubiera en historia. Martín, sala de cinco, ya me pareció un plomo. Entonces pensé en reunirlos a todos bajo un mismo nombre. Hermoso, me encantó a mí la idea. Y estas personas que son tan distintas y tan especiales necesitaban un nombre muy jerarquizado. Se llaman Ulises. Ulises, guerrero que ganó la guerra de Troya por la que luchó 10 años. Y tardó 10 años más en volver a su patria, Ítaca. Fueron 20 años de batallas constantes. De monstruos, de sirenas. Los que hayan tenido la suerte de haber leído la Ilíada y la Odisea o de buscarlo en Wikipedia van a saber quién fue Ulises. Son muy jóvenes. 20 años para volver a su patria. Más o menos, desde sala de tres hasta que egresan quinto, sexto grado, si no tuvieron que hacer una permanencia en el jardín, año más, año menos, es lo que les lleva a estos nenes empezar y terminar la escuela. Con batallas cotidianas que no eligen ninguna. No eligen pelear contra las sirenas de los bomberos, contra los ruidos que les hacen mal, contra el reflejo del sol, contra el crucigrama de letra chiquita. No eligen luchar contra el eso. El 2x2 que nombrabas hacer, sí. Que no eligen no saber ni siquiera que existe el número 2. Claro. Por eso empezamos por ahí. Sí. ¿No sabéis la tabla del 2? No sé que existe el 2. Claro. No sabía que existía el 2 y ahora vos querés que sepa que es 2x2. 2, claro. Son batallas cotidianas. Impresionante. Nadie que no lo vive puede imaginarlo. No puede imaginarse que el nene va al patio, en la sala, en el horario de educación física, y ve saltar a la soga y no puede creer lo que está viendo. Claro. Porque ahí, como las personas con autismo tienen una dificultad para percibirlos con los sentidos, la pavada de lo que uno cree que es saltar a la soga, que son dos chicos, uno de cada punta, pumba, pumba, pumba, y uno en el medio saltando. Cuando tenés un problema para comprender con los sentidos del mundo, ver esa imagen que nunca vieron, porque nunca le prestaron atención, porque viven en un mundo autista, y empiezan a verlo en la escuela cuando tienen la suerte de tener un acompañante que los haga enfocar y decir, mirá cómo saltan. Eso que para uno es una pavada que la hace desde que se inventó la soga. Claro. Nosotras que no somos ninguna nena. Lo estabas diciendo y yo estaba recordando exactamente, mi mente estaba imaginándolo. Claro, imagínate para una persona que está viendo todo eso tan raro. Claro. Eso, tratar de hacerlo, que le den bola, que le presten una soga, que los chicos quieran hacerlo, que alguien les enseñe, es una de sus batallas cotidianas. Eso que parece una pavada. Y le lleva tiempo reconocerlo. Como vos decís, pueden estar 20 años hasta que avanzan, a lo mejor hasta un tercer año del secundario, sí, por ejemplo. Sí, sí. ¿Y has tenido procesos así de largos vos también? 14 años fue lo máximo que atendí, acompañé a un niño desde sala de 4 hasta cuarto año de la secundaria. ¡Qué hermosura! ¿No? Con una permanencia en sala de 5, por eso duramos más. Pero lo dije su nombre. ¡Ay, qué hermoso! Y ayer comentabas, me estoy acordando ahora también, este ejemplo de la muchacha autista con mal diagnóstico que va a un psiquiátrico, no sé bien por qué, o a un lugar, no sé si era psiquiátrico, donde estaba el autista. Así. Ayer lo que charlábamos es que no se sabe nada del autismo en mujeres. Ajá. Y una prueba más, que el mundo está gobernado por el macho. Entonces, el autismo, la ciencia y las estadísticas nos decían que había tantas mujeres autistas, cada tantos hombres, pero ninguno de nosotros conocía a ninguna mujer con autismo. Y un día, aleatoriamente, en una charla sobre autismo, que era autismo en adultos, que por supuesto eran todos hombres, conozco circunstancialmente al muchacho que estaba dando su presentación, que era un chico con autismo, un treintañero, y al lado mío estaba sentada su compañera y me cuenta, yo también tengo autismo. Y ahí me doy cuenta que era la primera vez que yo veía, tomaba contacto con una mujer con autismo. Tomaba contacto una mujer con autismo que yo supiera. Claro. Porque después me empecé a dar cuenta de cuántas niñas yo vi en la escuela que seguramente tendrían un diagnóstico, tendrían autismo y no tenían diagnóstico. Y son las nenas que vemos en el jardín de infantes sentaditas solas, con unos berrinches, entonces no tiene amigos, es la loca de la escuela, es dejala que se arregle sola, ya me tiene podrida. Empieza los grados, está sentadita sola, casi no habla. La maestra no llega hasta el fondo del aula porque antes tiene 30 problemas más. Y ella es una nena que capaz que no dé problemas, llore sin aparente causa. Entonces, si todo quedara en la sala en el primer grado con 6 años, podríamos ver. Lo que pasa es que esas nenas crecen. Y empieza a aparecer toda la crueldad del sistema. A los 11, a los 12, tiene un berrinche, le está por venir. Sí, comentás eso. Llora, le vino. Sí. Tiene 14 años, le agarra una... En las nenas es un ataque de nervios. En los chicos, en los varones, es una conducta desajustada. Pero cuando le pasa a la nena, el resto es dice, histérica. Necesito un novio. Esta necesita un novio. ¿Es cierto? Todavía. Sí, sí. Y después las volvemos a encontrar, como era la historia de esta chica, Minerva, La volvemos a encontrar en un neuropsiquiátrico. Ahora sí, con anorexia nerviosa, lo que en un varón es ingesta restringida, porque comen tres cositas, dos cositas, porque las texturas, los sabores, el olor, todo es un problema. En las mujeres es anorexia. Las convencen tanto de que es anorexia, claro, que después las encontrás en el neuropsiquiátrico con un diagnóstico de anorexia nerviosa. Todos diagnósticos cerrados, pero ¿qué pasa? También los encontrás con consumo problemático. Y porque un día aparece. Y el alcoholismo. En el caso de Minerva, ella tuvo la suerte de... Era una chica que tenía, por lo que ella me contaba, internaciones, dos internaciones en neuropsiquiátricos por año, pero de pique. Después, si le agarraba alguna crisis, si le pasaba algo, seguramente había alguna más. Y en una de las internaciones, en la última internación, conoce a su pareja, conoce a este flaco. Que estaba internado. Que estaba internado y era paciente del neuropsiquiátrico y se enamoran. Cuando el novio va a su terapia, ya no me acuerdo si era psiquiatra o psicólogo, me parece que era psiquiatra, y le cuenta que está enamorado y que tiene novia, el médico le dice, la quiero conocer. Claro. Y cuando la lleva a que conozca a su terapeuta, a la persona que lo atendía, charlan 5 o 6 palabras y el médico le dice, vos tenés un diagnóstico de autismo, le dice a Minerva. Y Minerva le dice, no. Le hace una cantidad de preguntas y Minerva tuvo diagnóstico. Y su vida cambió para siempre. Y además, como comentabas, porque se nos está acabando el tiempo, me comentabas que pudieron tener un hijo. Que ahí fue donde yo te pregunté si se podía tener hijos a nivel de que si pueden criar a un hijo, ¿no? Sí, pueden criar. Pueden criar. La felicidad que tenía Minerva de tener un diagnóstico era lo que venía a taparle el agujero de que no sé qué es esto que tengo, que me pasa, esto es la locura. No es la locura, eso es autismo. Exacto. La gente con autismo va a la escuela, maneja un taxi, son directores de cine. Invito a que googleen autistas famosos. Buenísimo. Se caen de espaldas. Buenísimo. ¿Y una película que comentaste ayer, cuál era? Ah, una película que me fascina, de un chico con... que pertenece al espectro autista, que tiene Asperger, platense, y que se llama Fausto, y hay una película sobre él, y él como actor, protagonista. Porque es una docu, se llama Fausto también. Fausto también en YouTube. Está en YouTube. Y Fausto también, porque Fausto también fue de viaje de egresados, también fue a Bellas Artes, también toca el piano. Excelente. También en el micro. Ahora lo agendo porque lo quiero ver y después mi memoria me había fallado anoche. Fabulosa. Yo decía, ¿cuál es? Bueno, un placer enorme, Alicia. Espero que todo este audio se pueda escuchar muy bien. Bueno, y me imagino que para los oyentes también es un gran aprendizaje. A mí me has dejado un montón de mensajes. Y bueno, te deseo lo mejor a vos también, con tanto amor que sos capaz de dar, tanta paciencia, tanta flexibilidad, tanta empatía y tanto autoconocimiento. Así que lo mejor para tus próximos días. La agradecida soy yo. Te agradezco muchísimo que haya sido ayer y este encuentro que fue amoroso. Bueno, muchas gracias. Bueno, y va terminando este espacio, liberando palabras de arte, sanación. Bueno, bastante emotivo para mí este encuentro con Alicia, porque realmente hay tantos seres, ¿no?, que están en esta condición. Así que bueno, veremos los comentarios después de los oyentes. Vuelvo a decirles que nos interesa muchísimo saber la repercusión de lo que están escuchando. Así que, nada, esperamos que puedan comunicarse. Y voy a terminar el programa de hoy escuchando un tema que cada día me gusta más. Me va pareciendo un himno por cómo veo que estamos transitando este momento del año 2023. Hay un tema de Le Bon y de Moyo que se llama Mundo Agradable. Y dice así justamente, quiero amanecer en un mundo agradable, ¿no? Así que tratemos de hacer agradable nuestro mundo y respetarnos mucho, ser cuidadosos, amables, en general tratar de cuestionar nuestras acciones antes de echarle la culpa a los otros, las otras o los otres. Bueno, pronto estaremos empezando el invierno. El martes que viene todavía es el día, más o menos, entre el 20 y 21, así que ya traeré algo también en relación a ese cambio. El clima nos influye muchísimo. Y bueno, gracias Brenda por haberme acompañado en el día de hoy, lleno de desafíos con los temas de la tecnología. Espero que se haya armado un buen programa. Y nos despedimos, Brenda, con Mundo Agradable.